Bienvenido a Juglaridades, un espacio para compartir arte y anécdotas. Si estás buscando análisis detallados, información enciclopédica y reseñas con tono de crítico ampuloso, este no es el lugar. Simplemente te invito a compartir un rato entre amigos. No te quieren dejar brillar. Lo que suena es El Sol Acá, de MK Ultra, banda con raíces punk y post-punk oriunda del Gran Buenos Aires. Su música se puede encontrar en YouTube y podés agregarlos en Facebook para estar al tanto de las nuevas presentaciones. ¿Alguna vez te sentiste frustrado? ¿Lleno de rabia, con mucho por decir y sin nadie que te escuche? Supongo que sí. Durante la adolescencia y en algunos pasajes de nuestras vidas, muchos de nosotros hemos atravesado esas dolorosas avenidas. Y para cada uno la travesía es diferente. Hay quienes mantienen dicho sentimiento como una norma de conducta para la vida y no pueden evitar vivir enojados buscándole el pelo al huevo a toda situación, pendientes de cualquier cosa que ocurra alrededor para comenzar a protestar. Otros buscan canalizar esa furia hacia algo productivo. Entonces, inician terapia, yoga, algún tipo de meditación. Otros liberarán tensiones con actividades deportivas. También están quienes escriben un diario íntimo, que puede o no devenir en un libro y publicarse. ¡Yo escribí un diario! ¡Qué bueno! ¡Qué sorpresa! ¿Vio? No me tenía en esta faceta. No, lo que me asombra es que sepas escribir. Sí, pero no le conté de mi diario íntimo. Ah, mira vos. ¿Algo que quieras compartir? ¿Tus vivencias? ¿Tus fantasías? No. Un día me levanté descompuesto y lo primero que manoteé fue un periódico. Y aproveché para hacer la lista de la compra en una foto que mostraba el cielo. Así que, ¿vio que yo también escribí un diario? Ah, bueno. ¿Y qué tiene eso de íntimo? ¿O tenías que comprar la pastillita azul? No, pero como no tenía papel higiénico, me limpié la salida del sol u otro astro con los anuncios de las nuevas medidas económicas. Después de todo, tampoco habría tanta diferencia. ¡Esto es pura... Buen punto. Pero retomando la disertación sobre convertir algo negativo en algo productivo, también están aquellos que supieron transformar aquel displacer en un álbum. ¿Usted lo dice como las basuras esas de Perdido en Ladinland que escribió? Podría ser. Pero hoy quiero invitarte a descubrir una faceta desconocida en una diva cuyo nombre se ha erigido con los número uno y se ha vuelto un sinónimo de la Navidad. Una artista amada y odiada por igual. Una voz prodigiosa. Una cantante y compositora multifacética que se sumergió en aguas rock... ¡Espere! ¿No vamos a escuchar a Mariah Carey? No. ¿O sí? Bueno, en realidad te propongo subir el volumen para conocer a... ¡Chick! En su autobiografía de Mininos Mariah Carey, la diva contó lo asfixiante y tortuoso que fue su matrimonio con el empresario Tommy Mottola. La historia de Mariah, como ocurre con tantos artistas, estuvo plagada de situaciones tristes, incómodas, de discriminación y abuso. Pero ella siempre afirmó que la música y el humor fueron sus dos grandes liberaciones. A mediados de los 90, la diva comenzaba con las grabaciones de su quinto álbum, Daydream. Se sentía ahogada por la presión y control permanente de su marido, quien había llegado a instalar cámaras en cada salón de la casa para vigilarla todo el tiempo. De hecho, no le permitía viajar sola y siempre la enviaba con su chofer de confianza. Noche tras noche, cuando finalizaban las tomas en el estudio, se retiraba hacia un rincón para escribir letras donde descargaba esta frustración y el agobio que la invadían. En una ocasión comenzó a tararear un riff de guitarra bastante simplón. La banda jugueteó un rato con él y lo grabaron sin pérdida de tiempo. Fue irreverente, crudo y urgente. Y ocurrió algo curioso. Así como David Bowie creó un alter ego, Ziggy Stardust, ella dio vida a una inquietante chica gótica de cabello oscuro. Una versión algo suavizada de esta personalidad llamada Bianca aparecería en el video de Heartbreaker. Sí, lo comentamos en el programa de Mariah. Y después lo vi varias veces. ¿Y qué te pareció? El tema no me desagradó. Ahora, la cara de boludo del novio, da ganas de pegarle. Totalmente. Es una incitación a la violencia. Casi tanto como Bobby me ofendí por una serie Garkman. Ese que se autopercibe periodista. Vos también la tenés adentro. Ese de la cara difícil tiene una novia como ella y la engaña. Dios le da pan al que no tiene dientes. Si no era maraña, ¿estaba bien que lo hiciera? No, por supuesto que no. Si uno elige estar en pareja, debe respetar a la otra persona. Juglar, contemporáneo. Es que me molestan los boludos que se hacen los piratas y se jactan de engañar a sus parejas. Pero después lloran como damas inglesas mirando la telenovela si se enteran que ellas tuvieron un sueño con otra persona. Pero no me quiero enrollar. ¿Qué más te pareció en ese video? Que bailando es de madera. ¿Y cuál es el problema? Ella es cantante y compositora. No necesita revolear el culo o moverse como bailarina de caño para llamar la atención. Su sola voz es suficiente para sumergirnos en el arrullo de los ángeles y las sirenas. Bueno, hasta aquí fue Juglaridades. Comienza el momento corintellado, auspiciado por Forest 444, aceite bueno y barato. ¡Tiembla Arjona! La banda que la acompañaba inicialmente se llamaba Ill Tree. ¿Qué sería? No sé si tiene algún giro en slang, pero vendría a ser algo como árbol de anguilas. Pensé que había dicho punk, no psicodelia. Como sea, cuenta la leyenda que Mariah tuvo la idea para el proyecto a partir de Barbie Malibu. Estaba inspirada en bandas como Hole, Garbage y Sleater-Kinney y le permitía canalizar la frustración sobre su matrimonio a través de la música. Podía estar angustiada, enojada y desordenada, pero aún así, también podía reír. Los integrantes de la banda eran profesionales de la música. Por eso disfrutaron el hecho de volver a tocar por diversión, sin expectativas ni presiones de ningún tipo. Después de grabar en Daydream, durante el día pasaban a grabar lo que sería Someone's Ugly Daughter alrededor de la medianoche. Dichas sesiones llegaban a prolongarse hasta las 6 de la mañana. Grababan en carrete Sony de 48 pistas. Luego los quitaban y ponían unos en blanco para comenzar a cortar y pegar. No emplearon programación, fue todo analógico. Para ella fue un momento importante. Podía despreocuparse con respecto a su imagen. Se comprometió de lleno con su alter ego, Bianca. Quería sentirse libre, expresar sus miserias y de paso, reírse un poco, como ya dijimos. Estaba tocando con el estilo del grunge o punk de cantantes femeninas tan popular por aquellos días. Pero cuando Tommy lo escuchó, no podía creer eso que habían grabado durante las sesiones de Daydream. Me imagino el ataque que le habrá dado. Hubiera sido genial poder verle la expresión. A estos controladores compulsivos es muy lindo desafiarlos. ¡Oye, crápula! Mariah involucró al departamento de diseño para la portada, que incluía una foto de una cucaracha gigante muerta que había tomado el propio Mottola con una Polaroid. Ella le agregó el título con un lápiz labial rosado y pidió que incorporaran una paleta de maquillaje para párpados. El resultado es... sí, definitivamente grunge. A los ejecutivos de Sony les preocupaba cómo este nuevo rumbo podría dañar su imagen. Por eso sugirieron un cambio en el nombre, de manera que dejaron de llamarse Ill Tree para convertirse en Chic. También le recomendaron suavizar las letras. Y no solo eso, sino que quitaron las pistas de voz principal de Mariah y su amiga Clarissa Dane fue quien ocupó dicho rol, quedando la diva con los coros. Por supuesto que en los créditos la registraron con un seudónimo para evitar cualquier potencial impacto. Finalmente, el 5 de septiembre de 1995, el álbum titulado Someone's Ugly Daughter, la hija fea de alguien, fue lanzado por Epic Records, una compañía de Sony Records y 550 Music. Ella estaba encantada. Era el proyecto de hardcore sarcástico que te lleva a mover la cabeza que nadie le hubiera permitido hacer. Era la emancipación rockera de la diva pop. Y cada tanto, ella daba indicios de su aventura rockera. Quizás haya sido el entusiasmo, o tal vez la rebeldía, o puede que una mezcla de ambos. Pero la diva insinuó la existencia del álbum. ¿Cómo? ¿Qué hizo? ¿Puso un pasacalles? ¿Llamó a FM Hit y le anunció a la locutonta de moda que había grabado algo nuevo? ¡Holi! Quiero avisarles que grabé un disco más crudo y se lo quiero dedicar a mis amis Pata, Peta, Pita, Pota, Lala, Chucha, Miku, Calu, Chechu y a todos los que me conocen. La radio está buenísima, no cambien, porfis, porfis. Me tiene la pija rota. No, no, gracias a Dios nada de eso. En una entrevista de 1995 afirmó con cierto sarcasmo que su nuevo trabajo sería un disco alternativo. It's an alternative record. Ya en 1999 deslizó: como compositora soy capaz de escribir material convencional o adaptar un disco de hip hop a mi estilo. O un álbum de house o, tal vez una canción country. ¿Sabes a qué me refiero? Incluso, nadie lo sabe, pero he escrito algunas cosas alternativas que nadie conoce. Soy una persona muy musical. Someone's Ugly Daughter fue una muestra de lo que Mariah Carey podía hacer sin la interferencia de los ejecutivos ni de su marido. ¿Y usted cómo llegó al álbum? Hace un tiempo había leído una entrevista donde lo mencionaba, y gracias a la magia de internet pude encontrarlo. Está completo en YouTube y fue una grata sorpresa. Por supuesto que el sonido y el estilo me llevaron de regreso hacia aquellos años. ¿Usted llegó a tocar en una banda así? No, no, pero sí llegué a ver un par de bandas de chicas que rockeaban. No recuerdo los nombres, pero sí tenían mucha fuerza. Siempre hablando de la música, ¿no? Sí, por supuesto. También me gustaba mucho cómo sonaban Elástica y Veruca Salt. Estaba enamorado de la guitarrista morocha. De hecho, alguna vez soñé con armar una banda y tener una cantante como ella que además fuera mi novia. ¡Claro, me imagino! ¿Ah, sí? ¿Y por qué? Porque yendo con su pareja sería la única manera que se bajara del escenario y hubiera una mujer esperándolo. Te mandaría al carajo si no fuera por un pequeño detalle. ¿Cuál? Que tenés razón. ¡La puta madre que te parió! El álbum inicia con la rabiosa Show, que es lo que estamos escuchando de fondo, y nos invita a recorrer 10 canciones propias, además de un cover, Surrender, de Cheap Trick. No hace mucho, la propia Mariah declaró que estaba buscando los masters con las pistas originales, aquellas con su voz líder, para lanzar una remasterización del álbum. Sería genial, pero por favor, que no venga con ese tema de la Navidad. ¿Y cuál fue el que más le gustó del álbum? ¿No me va a contar algo de las letras? Bueno, el disco está bueno, me gusta. Tiene un par de temas gancheros. En cuanto a las letras, ¿cómo te voy a andar explicando qué quieren decir? Lo interesante es hacer una interpretación propia. Aunque uno de mis favoritos es Freak. Sí, me imaginé. Es el más pesadito del disco. Sí, es verdad. Pero dale una oportunidad y disfrútalo. Por lo pronto, nos vamos a ir con Malibu, que fuera el corte de difusión. Hi, I'm Mariah Carey. Y te dejo la inquietud para que busques el disco en YouTube. Nos reencontramos en una semana para más juglaridades. Joe, 'cause he's my Joe, oh yeah. And if I were Marshall Brady, and you were juglaridades.